La respuesta del vocero de Cancillería del Norte de Corea a la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que en Estados Unidos se montó el juego de elaborar el plan de operación de bombardeo de precisión sobre la República Popular Democrática de Corea fue tema sensacional en la prensa extranjera del día 15 al 17. Informaron su texto íntegro o resumen la TASS, la revista digital Remchichi, el sitio web Patrioti Moscova y los del Grupo de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea y del Instituto de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo de Rusia, la agencia ILA de Irán, la UPI de Estados Unidos y la página web del Comité Brasileño de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea.